Sí, llegamos al viernes. Oh, buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, hoy es miércoles. Ah, hoy es miércoles. Bueno, el cuerpo está de fiesta siempre. Obvio. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la fiesta? Están mis sueños y mi vida. Mentira nos pone al revés. Sí, las mentiras que nos vuelven poderosos e impunes. Llegará el momento. Hay tantos zarpados. ¿Cuándo llegará el momento de ser uno de esos zarpados? Mentira nos pone al revés. Sí, pero eso es lo de menos. No llegarás a la cima. No quiero las cimas. Las tampoco las glorias. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Quiero un gran paquete de acciones. Y después no sé qué haría con él. Compraría voluntades políticas para seguir generando dinero. No sé. ¿Qué haces cuando tenés más de 5 millones de dólares? Dinero, no hay otra forma. Lo único. No, no, dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Vele, vele, vele. Yo no le entiendo mucho la lógica a eso. La verdad que no entiendo. Entiendo la de no perderlo, ¿no? De generar, tener un motor en movimiento, no sé, una flota de taxi, póngale algo. Algo para no perder el dinero adquirido. Pero de ahí a proyectarme, querer, ¿qué? Comerme el mundo, pisar a los demás. La verdad que no lo entiendo. El que más tiene más gasta, si me voy. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Sí, hay un quilombo al respecto. Lo que pasa que eso sucede con gente que no tiene mucho dinero, que en algún momento adquieren, póngale 300 mil pesos por mes de sueldo, y se acostumbran a una calidad de vida que después no se quieren bajar. Después no se quieren bajar y empiezan a sangrar lo que están alrededor. O empieza a desaparecer la plata de algún organismo, de algún área del Estado, porque no se quieren bajar de su calidad de vida. Y esto a nivel individual, ¿eh? No colectivo y partidario. Individual, individual. Pasa mucho esto. Bueno, bienvenido. Buenas tardes, pueblos libres de acumulación monetaria. Ustedes están libres, al igual que nosotros, de acumular divisas, acciones, bonos, acciones, deudas y todo eso. Estamos libres de todo ese mundo y no sabemos hasta qué punto esto está bien. Porque no podemos estar tan libres de ese mundo. Demasiada libertad. A mí me interesaría que los hippies ya estén pensando en anotarse en la UADE. Necesitamos más hippies en la UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa. Porque si no, la ideología de los la formación cultural e ideológica de todos los muchachos que están allí en la UADE va a ser siempre la misma. Entonces estamos necesitando. Este es más correcto. Este micrófono es más correcto, sí. Bueno, abogamos por todos los muchachos que quieran ir a la UADE de origen humilde, ¿no? Y si no, a estudiar economía a la UBA. O a la Facultad de la Plata. A la Facultad de la Plata, claro. No sé, los hippies no pueden ir a la UADE porque es privada. Me olvidé de ese pequeño detalle. Y no creo que les alcance. No sé cuántas serán las cuotas. No quiero ni preguntar. Claro, yo no creo que les alcance con las artesanías que venden en la calle para ir a la UADE. No creo. Yo no creo que la puedan cambiar por una cuota. No creo. Che, este no, quería otro tema, momento. Este se va, este también se va. El que se queda es este. Bueno, podría haber sido, pero no. Bueno, está bien. No, muy tranqui, vamos con este. Ahí está, me gusta más. Bueno, buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, nuevamente. Segunda vez que me saludan, sí. Sí, sí, sí. Hoy vamos a saludar a todo el mundo. Está bien. Hola a todo el mundo. Todos los que nos escuchan por internet en otras partes del mundo. Todos los que nos escuchan por internet desde around the world, ¿eh? Desde otras partes del mundo. Todavía no ha sucedido. ni siquiera desde esta parte del mundo. Eso es lo que yo me suscita, algún dramatismo en mi corazón y mi mente. Sí, yo tengo obras shakespearianas interiores. Sí, tengo crisis y catarsis y pasiones, al mejor estilo Shakespeare. To be or not to be. To be or not to be, this is the question. ¿Votar o no votar? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión de eso. ¿Estar con Alberto o no estar con Alberto? Ay, esa no. Es la cuestión. No, la cuestión que están preguntándose. Que nos gobierna hoy. Por lo menos que gobierna la información y a los pasquines estos que tenemos todos los días. Tres cartas para Rosalía, tres cartas para mí. Las de Rosalía son un poco más blandas, accesibles y se mezclan entre sí. Las mías también se mezclan entre sí, pero no se mezclan con el otro mazo. De ninguna manera. No se juntan con esa chusma. No se juntan con esa chusma. Empiece con su chusma, Rosalía. Bueno, la chusma que tenemos hoy, vamos a empezar con el destape. ¿Por qué sí? ¿Por qué no hay por qué? Porque siempre empezamos por página, pero hoy pintó empezar por el destape. Ah, está bien. Así que hasta hace un ratito el principal titular tenía que ver con Alperovich, que tiene una acusación de abuso sexual, imputado por Tucumán, y que fue en el año 2017, si no recuerdo mal, una de sus sobrinas que lo acusó y finalmente decidieron procesarlo. Así de simple, Alperovich le quiso dar a la sobrina. Así sí, de simple, un tipo grande, político, lleno de poder, se calentó con la sobrina. Y si no sé hasta qué punto llegó. Una causa, no sé hasta qué punto llegó, sí, con la sobrina, sexual. ¿Abuso sexual? Si bien se había iniciado una causa, estaba como dividida porque también estaba. ¿La sobrina menor de edad, mayor de edad? No recuerdo yo los detalles de la causa. Nunca dicen los detalles, eso es lo que a mí me deja un poquito en ascuas. Sí, bastante, digamos, esto, ¿no? Lo proceso por abuso sexual. Esto es tiempo argentino, ¿eh? Sí, también toma cambiamos del destape a tiempo. Están todos con la noticia de Alperovich. Sí, la mayoría, sí. E increíblemente todavía no levantaron la de el intendente de Gualeguaychú, cuyo apellido ya no recuerdo. Ah, cierto. El intendente de Gualeguaychú, el mismo PJ de Entre Ríos, le pidió que se aparte de la intendencia para ser procesado, juzgado, como corresponde. En ese caso tiene tres causas. Tres causas por abuso. La última se la nuera sería que lo acusó. Claro, la ex nuera. La nuera, la ex nuera, que salía con... Era esposa de su hijo o de su sobrino. Ah, no me acuerdo. Era familia. Era familia. Y la nuera lo acusó. Claro, esto lo cubrió con mucha eficiencia y rapidez Clarín y TN, porque el gobernador es kirchnerista. Yo no sé si hubo eficiencia y rapidez, pero bueno, lo hicieron primero. Claro, sí, sí. Convenía hacerlo para este grupo mediático, ya que el gobernador era del partido opositor a sus intereses. Lo que pasa es que estamos esperando la noticia también en página. Bueno, en el caso de Alperovich es imposible taparlo porque... Sí, Alperovich es gigante. Pero estamos esperando la noticia del gobernador de Gualeguaychú. Y hasta ahora, lo que tengo que decir, hasta la una de la tarde, yo vi esta noticia en Clarín y TN a las 10 de la mañana, póngale, 9 y media, 10. Digo, bueno, vamos a darle tiempo, vamos a darle changüí a los portales progresistas, democráticos, de ponerla en sus portales. Y hasta ahora, nada. Así que debo decir a la 1 y 10 que me parece que lo están tapando. Uh-huh. Así es. Así es. No sé qué pasa. Yo dudo que el destape haga eso. Por ahí Página 12 tiene otros intereses más estrechos con el poder. Recibe más pauta, básicamente, y algunas otras cosas más que le impiden. Que le estarían impidiendo publicar esto. El destape creo que es más libre y Tiempo Argentino también. Sí, bueno, también convengamos que hoy hay unas cuantas noticias, no como otros días, que puede que hayan también desviado la atención hacia ese lado. Vamos a ver qué sucede a lo largo. Pero chiquito, Clarín lo puso, sí. Chiquito, por ejemplo. Sí, porque es gobernador, no, intendente. ¿Qué es? Es el intendente de Gualeguaychú. No es un concejal de un pueblito con 500 habitantes, con 5.000 habitantes. Tiene más trascendencia. Bueno, en el caso de Alperovich, la causa... está procesado por abuso sexual simple en 3 oportunidades y abuso sexual agravado en 6 oportunidades. Como venía diciendo. ¿Siempre con la misma víctima? Sí, sí, es la sobrina la que está haciendo la denuncia. ¿Pero qué? ¿Abusaba de ella? ¿No podía defenderse esta muchacha? Se entiende que él es un, era un peso pesado de la política. ¿Cómo vas a denunciar a un tipo así? 2019 fue, yo pensé que era el, los abusos sexuales habrían ocurrido en 2017, por eso me había quedado 2017 en la cabeza, y en 2019 fue presentada la denuncia. En ese momento estaba en la justicia de la ciudad de Buenos Aires y también en la justicia tucumana, pero finalmente recayó en un juzgado nacional en lo criminal y correccional número 35 de Buenos Aires, que decidió procesarlo. Así que bueno, veremos cómo sigue la causa. Por lo pronto creo que fue llamado a indagatoria del año pasado, en la cual negó las acusaciones. Sí. A ver qué va a decir. Sí, también lo retoma. ¿Qué habrá dicho Alperovich? Que fue por consenso, quizás. Negó las acusaciones, es todo lo que dice. La verdad no está la declaratoria ahí de, de la indagatoria ni nada. A ver si página se extiende un poquito más sobre lo que es la causa. Porque más allá de que cambió la... la justicia, o sea, es obvio que la justicia de Tucumán no lo iba a investigar. Sí. A procesar. Eso era obvio. Así que bueno. No, dice más o menos lo mismo. Se había tramitado en dos jurisdicciones, que finalmente quedó. No, se hacen hincapié en esto nomás. Ninguno de los medios corporativos, opositores, multimediáticos, favorecedores a sí mismos y al sector empresarial, comenta lo de Alperovich, al menos no en las primeras líneas, ¿eh? Tenemos la primera, la segunda, la tercera tampoco, la cuarta para Clarín tampoco. La cuarta, de hecho, es una sorpresa con una nueva encuesta electoral. Siempre, todos los días, las encuestas de Clarín. Gaby, tampoco acá tenemos, ¿eh? Bernie, por ejemplo, polémicas declaraciones de Lula da Silva, interesantes, me parece que bastante justas. Acá está, Infobae sí lo toma en la cuarta, por lo menos, ¿eh? Procesan a José Alperovich por abuso sexual. A la Nación parece que tampoco le importaría mucho esto. Que bueno, quizás La Nación tiene otra línea para poner actualidad en portada. No, tampoco. Bueno, los únicos que lo están tomando son los medios. En este caso los tres, tanto el Destape, sí, como Tiempo, como Página 12. Después tenemos, hace poquito, lo colocaron la nota esta, la subieron acerca de Mansur. Hubo una reunión, creo, hace poquito, hace instante, de gabinete que finalizó, y Mansur dijo: a los funcionarios del Ejecutivo los define el presidente. También en Página 12 habíamos encontrado una nota que, en la cual decía, bueno, sí, hay diferencias, pero tampoco es para tanto, no tenemos que exagerar. Como tratando de poner este paño frío sería en cuanto a eso. Tenemos diferencias, pero tampoco hay que darle mucha trascendencia, dijo Mansur, minimizando las internas en el frente de todos. Sin embargo, el mismo Página 12 titula en otra nota... Que está acompañada de la imagen del eslogan, ¿no? ¿Cómo sería? El logo de Frente de Todos, que tiene el solcito en la boca, sí, con unas utilizaron nubes, el icono. Nubarrones. Alberto Fernández respondió a los dichos de La Roque y se suman las declaraciones cruzadas. Recordemos que en el día de ayer La Roque habría dicho algo así como que el gobierno era suyo, por eso no se iba. El gobierno es nuestro. Uh-huh. Por lo cual... Está con los tapones de punta La Roque. No sé por qué, no se lo banca más. No, por lo cual en el día de ayer, creo que fue, Alberto Fernández dijo: el gobierno no es mío ni de ustedes, es del pueblo, nosotros tenemos que representar al pueblo. Y bueno, varios se rieron. ¿Es la segunda o la tercera que le vemos al Cuervo La Roque? Que se... digamos que son frases quitadas del contexto, pero es la segunda que se le escapa ya. La toman así, no... Por algo La Roque está donde está y no tiene un papel más más mediático. Nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Sí, se ve. Pero que sí, con... es un militante de peso dentro de... Sí, es el armador de la Cámpora, creo. Sí. La lidera, pero también creo que fue el que la armó. Y que tiene nada más ni nada menos que la parte de desarrollo social y de vinculado con... Sí, en el último gobierno fue bastante más, no sé, observado, podemos decir, elegido. Bueno, otro de los titulares que está tomando trascendencia en estos medios es el que tiene que ver con Pepín Rodríguez, que la justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político a Pepín. Me causa mucha gracia que digas Pepín. Pepín, parece una joda. Sí. Ah, pobre Pepín, ¿qué puede hacer Pepín? Sí, le queda bárbaro eso, sí, le va bárbaro el mote. Sobre todo porque todos lo acusan de ser el armador judicial, el que se mandaba las macanas. Todos, no, fui todos, Feynman, todos. Claro, sí, dicen que Pepín era el asesor judicial de Macri. Uh-huh. Así que bueno, la justicia uruguaya... En eso hay consenso. La justicia rechazó el pedido de refugiado político de Pepín Rodríguez, el prófugo, macrista está cada vez más acorralado tras el rechazo de su solicitud para permanecer en Uruguay. La decisión se suma a la del Parla Sur, que no hace mucho votaron por expulsarlo, o estaban por votar, mejor dicho, para ver si lo expulsaban del Parla Sur, porque creen que incurrió en graves actos de falta de decoro y no debe seguir en su cargo. ¿Pepín? Sí. ¿Que estaba mirando pornografía en alguna reunión del Parla Sur? Más o menos, fue bastante pornográfico, hizo lo que hizo en el macrismo, pornográfico. Bueno, después tenemos lo del Perovich. Un grupo de fanáticos de Maradona que están juntando, casi 9 millones de dólares para comprar la camiseta que usó Maradona en el Mundial, en el partido contra los ingleses. Se nota que tienen tiempo, plata los muchachos. Inflación del 6%, internas y una orden, los precios de abril, un telón de fondo de las disputas del gobierno, titula una nota que lo tiene a Martín Guzmán en la foto. Sí. Después tenemos del lado de Tiempo Argentino, que lo estaba buscando a ver si Página 12 dice algo al respecto, pero no lo encuentro. Me pareció que sí. Pero respecto de lo que sucedió en Catamarca, donde los habitantes de un pueblo llamado Choya estaban protestando contra las mega minerías y fueron reprimidos por la policía. No, casualmente Página 12 no lo... Ah, sí, acá está. Reprimieron en Andalgalá a vecinos que se manifestaban contra la mega minería. Hay varios heridos. En un pueblito en Catamarca. Exactamente. Reprimieron al pueblo de Choya que reclaman contra el avance de un proyecto minero, titula Tiempo Argentino. El destape va con Milei, que dice una asesora de Milei, denunciada por estafas, consiguió un cargo en la legislatura. La libertad avanza. Qué malvado. Esta tiene libertad para esas cosas. La libertad de los cajeros automáticos. Sí. Se van a parar y van a salir de los bancos, de tan libres que van a ser. Bueno, después también está en varios titulares de estos medios, está en la causa de Nora Dalmazo. El caso de la mujer de Córdoba que está en juicio, donde uno de los peritos reveló que habría sido asesinada y luego usada para fingir un abuso sexual, un encuentro sexual. Pero según sus pericias determinó que ella estaba en estado inconsciente cuando tuvo relaciones sexuales, o sea que no fueron consentidas, y que además dijo, es evidente por su forma de vestir, el hecho de que no estaba maquillada, de que estaba con los lentes puestos, que supuestamente había estado leyendo porque encontraron un libro ahí abierto, que ella no estaba esperando ni una cita ni estaba esperando a nadie. Así que bueno, veremos cómo sigue esta causa bastante complicada, ¿no? En la cual todavía se sigue acusando al viudo de ser el instigador o el autor intelectual del homicidio. Se supone que ella... al menos eso es lo que se filtró, o lo que a mí me quedó en la cabeza de todo lo que se filtró. Que ella participaba de encuentros swingers o sexuales con otras personas y que el viudo la habría mandado a matar debido a esto. Si es swingers, tendría que haber participado con el marido, así que no tendría sentido. Swingers es en pareja. Pero de todos. De varias prácticas sexuales. En algún momento se filtraba eso. No sé. O sea, que el crimen cubriría el aspecto pasional, digo. El móvil podría llegar a ser pasional. Mal llamado pasional. Pero es dentro de, no sé, de una emoción. De acuerdo con lo peritado, sí. No tenía absolutamente nada que ver con una práctica sexual. Le dieron un golpe fuerte en la cabeza, sí. Lo dejaron inconsciente. Sí, intentaron encubrirlo con una práctica sexual. Por eso mismo. Independientemente de la vida sexual que ella tuviera. Pero que este podría ser el móvil por el cual la mataron. Creo, eso me había quedado en la cabeza, pero de hace mucho. No sigo el caso Nora Dalmazo. Otro caso que tomó relevancia ahora en los medios es el caso de Santiago Maldonado, porque un testigo apareció diciendo que había escuchado a gendarmes hablando de que se les había ido la mano y había un detenido, lo habían dado muerte, obviamente. Claro. Es decir, se nos fue, estaban haciendo referencia que lo habían asesinado. Así que bueno, el nuevo testimonio hizo referencia al operativo luego del cual Santiago Maldonado desapareció. Su hermano Sergio remarcó que estas revelaciones reafirman la desaparición forzada seguida de muerte, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Varios de los testigos habían declarado esto, que él se había quedado, había entrado al agua pero luego había salido, y que había sido en ese instante en que los gendarmes supuestamente lo habrían agarrado y se lo habían llevado. Así que veremos cómo sigue la causa, que está bastante estancada, con desprolijidades, con muchas dudas, la verdad. Más dudas que certezas, diría yo. Así que bueno. Sí, así es eso. Bueno, vamos con los míos. Tengo La Nación, fallas en los controles. ¿En los controles de la radio? Sí, tengo muchas fallas en los controles, denuncia La Nación. No, no son muchas. El intendente de Rosario alerta sobre la expansión del narcotráfico por todo el país. A la pucha. Como llevando la problemática de Rosario a todo el país. Bueno, el narcotráfico es una problemática nacional, continental. Sí. Es un poco extraño. A ver, vamos a entender un poquito el asunto del narcotráfico. Es un poco extraño que... el país con mayor Producto Bruto Interno del mundo, la potencia mundial, Estados Unidos, tenga en tierras adentro narcotráfico, drogadicción, y China no, por ejemplo. me parece que hay una política, ¿no?, que decide qué pasa y qué no pasa, ¿no? O sino una política, una cultura también, sí, que se acerca a la actividad del consumo de drogas o no. Bueno, sí, es una problemática, como decía, continental. Está el país y sobre todo el centro, el foco de todo esto, Rosario. Pasó de ser problemática a un problemón de asesinatos diarios prácticamente. Sí. Mire, sí, obviamente que trasciende Rosario. Podría, es el único lugar. Si hay ahora, fallas, no se da lo mismo que se está dando en Rosario en otros puntos. Si hay, claro, no por ahora. Claro, ni siquiera en el conurbano. Y mire que el conurbano es picante, ¿eh? Y no mandan sicarios a matar a otro. Todavía no, al menos. Todavía no. Que vimos uno que le cortó unos dedos a uno. Fue un loco de una villa que le cortó los dedos a uno que robó droga. A un drogadicto, a un chico adicto que robó droga, le robó la bolsa de droga, digamos, y lo agarró y le cortó los dedos y lo filmó. Pero los mismos vecinos lo agarraron y... Los mismos vecinos lo agarraron al narcotraficante y terminó detenido. Bueno, a eso es algo muy particular y propio de una persona un poquito alienada. Bueno, esto no, si hay que intervenir Rosario, bueno, se deberá intervenir. Si la policía de Rosario, que debe estar tapadísima de dinero, corrupta, digo, y si no, corrupta, inoperante ante todo el problema, porque no lo puede controlar, la supera, yo entiendo que por ahí a la misma policía de Rosario esto lo supera. Y bueno, habrá que intervenir. No sé qué estamos esperando por intervenir en Rosario. Con fuerza de seguridad, ¿no? Sí, no sé, sí, lleven sí. Gendarmería, ejército, lo que sea necesario. Las reuniones con Alberto Fernández que ha tenido apuntarán a eso. Yo creo que esto, con un buen trabajo, más que intervención militar, así, mostrar músculo y todo eso, con un fino trabajo de inteligencia, se desbarata todo de a poco. Es que tampoco hay que ser más inteligente, todo el mundo sabe quiénes son, con quién están. Pero con un fino trabajo de inteligencia digital, ¿eh? Bueno, esto tiene... hay grandes resultados a través de ese camino. Bueno, es una desgracia, dice La Nación en el segundo. Nació en Buenos Aires y hoy es el único argentino que vive en el país europeo señalado como el próximo objetivo de Putin. Una nota más. Sí, ¿se enteraron que no es lunes? No entendí. Vive, sigue en el lunes La Nación, parece. Yo quiero saber ahora cuál es el próximo país que va a atacar Putin, ¿no? Moldavia. Pero Moldavia no es que va a ser atacado por Putin. Moldavia es prorruso. No es que va a haber una guerra. Bueno, no importa. En fin, así La Nación. Interna en el gobierno. Mansur evitó hablar de tensiones, de los nubarrones, de los entredichos entre Cuervo Larroque y dos o tres más, o 25 más, y Alberto Fernández y los suyos. Sobre todo, toda la crisis vino acá. Seamos sinceros. Bueno, Mansur evitó hablar de las tensiones con el kirchnerismo y dijo que los cambios los define el presidente. O sea, ya lo toman como que él no es kirchnerista. Evitó hablar de las tensiones con el kirchnerismo. Bueno, se entiende que Mansur ultra acá no es. No, bueno. Está, apoya la gestión, pero no es ultra acá, es él. Uh-huh. Es él, Mansur es él. Seguimos con noticias sobre Putin. Un director de la CIA dice cuál es la principal condición para que Putin ponga fin a la guerra. Especulaciones varias. La remera de Maradona, otra vez. Vamos con Infobae. El gabinete estuvo reunido más de 2 horas en medio de la interna. Lo cual debe ser más que normal que estén reunidos más de 2 horas. Un gabinete de ministros, sobre todo, esté reunido mínimo, más de 2 horas. Que se reúnan 2 horas. No, pero bueno, acá tuvieron más de 2 horas, fíjate, el tamaño de la crisis. Con algo. Nosotros no odiamos a nadie, aseguró Mansur. Lo ponen todo el tiempo a Mansur porque se ve que Mansur salió como salió a hablar, sí. Tuvo que salir a hablar, a apaciguar las aguas. Es jefe de gabinete, ¿no? Uh-huh, Mansur. Sí, y bueno, claro, le tocó esa función hoy. También minimizó, en algún momento también había minimizado. Dice, bueno, las peleas internas son internas, no hay que darle tanta atención. No hay que prestarle tanta atención a peleas internas, dijo Mansur. Bueno, obvio, el tipo sale con un balde a pagar todo lo que puede. Es así. Y están las peleas internas. Peleas que comenzaron así abiertamente. Y uno por ahí no las quería creer tanto. Ante la derrota en las elecciones, por una diferencia de 8 puntos contra Cambiemos. En las primeras, en las PASO, sí. La derrota en las PASO. Luego en las finales se repusieron. Yo había pronosticado en un humilde programa que tenía la noche de que justo eran 8 puntos que iban a volver, que no había que estar arañando a nadie, ni gritando, ni vociferando, ni echando culpas, que simplemente eran las PASO, que muchos kirchneristas no habían ido a votar. Yo veía ese ambiente, lo sentía. Por cierto, el kirchnerismo tampoco presentó nada para las PASO. Iba con boleta única a las PASO. Bueno, esto resultó ser cierto. No era malo el cálculo. Y bueno, se le empató a Cambiemos. Sí, también es un tema que están de cara a las nuevas elecciones. Desde el espacio de Larroque y demás lo acusan a Alberto de que no está haciendo nada para revertir los resultados o para mejorar. Bueno, desde ahí que viene la crisis, ¿no? Empezamos que sí, que no, que lo ocupa. Empezó Vallejo, creo que era la diputada Vallejo. Y este ocupa, que está en el sillón de Rivadavia. Y ahí empezamos. Pero se ve que era todo cierto. Hacía rato, yo creo que todo. Entonces, si me remonto un poquito más atrás, creo que todo empezó con Vicentín. Cuando Alberto dijo, ¿qué está pasando en Vicentín? Acá vamos a poner orden, si hay que expropiar, hay que expropiar. Vicentín es algo estratégico, no es un capricho del peronismo. Y después dijo, bueno, está bien, se lo dejamos a la justicia, vamos para atrás. Creo que ahí fue la primera que le dijeron a Alberto, ¿qué está haciendo? Después, ¿por qué hace esto? Que los medios, esto no es al contrario, salieron a darle con los tacones de punta, sí. Tildarlo de comunista, asustar a todo el mundo. Creo que ahí empezó la ruptura, en Vicentín. Uh-huh. Quizá, bueno, antes había diferencias. En Vicentín se resintieron esas diferencias. Apuesto nada más. No es, no creo equivocarme. Y quizás teniendo en cuenta la realidad hoy con el tema de los precios y la inflación, claro, hubiese sido una muy buena jugada. Justo en esto, sí, hubiera sido una interesante jugada haber tomado Vicentín en algún tiempo. algún momento en el transcurrir del tiempo, ¿no? No tiene por qué por siempre haber quedado estatizado. Pero justo en estos momentos donde la inflación, es más, ni siquiera el gobierno tiene la culpa de la inflación. Es el sobreprecio que están poniendo los principales, los únicos productores, ¿no? Son productores, son monopolios, oligopolios que tenemos, ¿eh? La harina la tiene Molino con el 80%, el azúcar la tiene Ledesma, se reparten todo así, el metal lo tiene uno, la vaca la tiene el otro, es todo así, ¿eh? Los mayores exportadores, que no productores, son también poquitos, es todo así. Bueno, ellos imponen los precios, ellos están haciendo esta jugada inflacionaria y están destruyendo a la Argentina, tu sueldo, el gobierno, se llevan todo puesto, señores. La derecha siempre viene y se lleva todo puesto. Gobiernos, democracias, leyes, gente, a través de tortura, secuestro, tortura, asesinato, bombardeos en la Plaza de Mayo, siempre la derecha ha aparecido y se ha llevado todo puesto. Ahora se lleva puesto la economía, se lleva puesto tu bolsillo. Es lo más pacífico que están haciendo. Es una de las cosas más pacíficas que hacen. Generar inflación y malestar y empobrecimiento del obrero, del trabajador. Reducción del poder adquisitivo. Es lo más pacífico que le van a hacer, mire. Así que calcule. La frase de Bernie que provocó la respuesta de Mansur. ¿Cómo puede terminar un gabinete al que los une el odio visceral a Cristina? ¿Cómo puede terminar ese gabinete? Es decir, ¿no? Pero no entiendo la frase de Bernie. Ni habría que ver. Bah. Polémicas declaraciones de Lula da Silva. Esta me gusta más y es mucho más común. Dijo que Zelensky es tan culpable como Putin por la invasión a Ucrania. Y es cierto. Es cierto. Y es cierto. Es cierto. Zelensky es un títere que se dejó llevar por los poderes de la Casa Blanca. Estoy acá en Berisso y me doy cuenta. No es difícil ver esto, chicos. No es nada difícil. Dijeron, sí, no trance, no es momento. No le quita responsabilidad. Estamos fuertes. Obvio. Pero estamos fuertes, no trances, no le concedas nada, ¿no? Y... mira todo el respaldo que tenemos. Claro, mira, te vamos a tirarte todo, vos vas a quedar como un campeón, dale, aguantá firme. Lo mismo que le hicieron a Vidal acá, te metemos en la... es el mismo accionar, ¿no? Es la misma ideología, el mismo accionar. Está implícito siempre en las movidas de este equipo que gobierna el mundo. Mira, a Vidal la metieron con el conurbano. Y le dijeron, bancátela, no sé, estás acá, porque si no te usamos a otro, ¿eh? Bancátela ahí. La flaca no se la pudo bancar, se refugió en la base aérea de Morón. Estaba cagadísima de miedo. Si era una muchacha de lo más concheta posible, con algunos estudios en la Universidad Católica, unas cosas muy sencillas, ¿qué se iba a bancar todo esto? Hacen eso. A Zelensky le hicieron lo mismo. Metete ahí, ponete un chaleco, hacete el campeón, vos que sabés actuar. Es lo mismo. Es todo lo mismo. Bueno, procesaron. Y si no estás vos, hay otro. No te preocupes. Apartate, hasta por ahí te indemnizamos. Te queda calladito la boca, eso sí. Y vendrá otro en tu lugar. No hay ningún problema. ¿Procesaron a José Alperovich por abuso sexual? Sí, lo dice Infobae. Un argentino quedó a un paso de comprar la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra. Pero es una camiseta que le usó en el segundo tiempo, que se la puso no sé cuándo. No sé, encima está toda transpirada. Yo confío mucho en lo que dice. No, señor, señorita, por favor. Bueno, yo confío mucho en lo que dice la hija de Maradona. Giannina, creo que es, ¿no? Giannina. Dalma, creo que fue. ¿Dalma fue? Dalma era la grande. Sí, sí. Bueno. Parece más inteligente, que me disculpe la audiencia. Tiene otro perfil. Sí, tiene otro perfil, sí, Dalma. Sí, sí. Me agrada Dalma. Decía, dudo, conociéndolo a mi papá, dudo mucho que le haya dado esa camiseta a un inglés. Obvio. Confío bastante en eso. Sobre todo en ese contexto en el que se dio el partido. Ajá, dársela a un inglés como en un acto de fraternidad, de juego limpio, ¿no? Tomada la camiseta con la que te... Bueno, todo muy rebuscadamente puede ser, tomada, comete la camiseta que te ganó. No sé. Confío más en Dalma, la verdad, y en Maradona. Pagar todos los impuestos obligaría a las empresas argentinas a cerrar sus puertas, dice un informe de Infobae. Pagar todos los impuestos. Bueno, el otro día estaba leyendo cuántos impuestos, estaba leyendo los informes del CEPA. De los 164 impuestos, el 38 son impuestos. El 38% de los 164 son. O sea que son, nada, 50 impuestos. De los 164 que yo dije son impuestos. Hay algunos que podés discutir. Hay algunos que podés discutir, pero que decís, bueno, no será un impuesto, pero es una imposición, che. Se puede, sí, podemos entender que hay 70, más o menos, 80, de los que ellos acusan como 164. En fin, a ninguna empresa le toca pagar todos juntos, vamos. Tampoco, ¿eh? Bien. Por otro lado, los impuestos en... El otro día estaba leyendo. En Noruega, los impuestos a la... El impuesto a las ganancias es de un 39%. Y en Canadá y Reino Unido, más todavía. Más. Me acuerdo que a la escritora, la creadora de Harry Potter, una mujer, una sí, escritora, no me acuerdo, no. El fisco se le llevó creo que casi el 60% de las ganancias. Y ella dijo, está muy bien. Sí, lo que pasa es que por ahí son países donde la gente dice, bueno, vuelve en calidad de vida todo lo que se recauda, todo lo que... Creo que por ahí viene, al menos por lo que... Bueno, acá también, ¿eh? Y podría ser mejor. ¿De dónde está saliendo? No, el RENAPAP, el RENAPEP, el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo, la salud pública, la educación. ¿De dónde está saliendo eso? Si no, acá está. Está, se ve que vuelve también. No sé si en ese caso sale de ahí. En este caso, o sale más de los fondos que son girados por el FMI o de otro lado. Tenemos que, bueno, en el caso del último IFE va a salir de la renta extraordinaria. También, en ese caso, de sí. La renta extraordinaria. Con lo cual, lo del Fondo Monetario dijeron, bueno, ni pone ni saca, ni quita ni pone. No se da cuenta que no pasó nada. Bueno, está bien, estos peronchos habrán dicho los del FMI, siempre se la rebuscan para tirar un hueso a la gente. Bueno, deben querer votos, dijo uno del fondo. Del fondo. Y ellos dijeron, ajá, hicieron, seguro. Sí. A mí me encanta esta visión de la derecha, de que ayudar al pueblo es populismo. O sea, para ellos, ayudar a la gente, no podés ayudar a la gente. Si vos sos un gobernante, primero no tenés que gobernar. Porque el otro día lo decía la calle Pou. El gobierno no debe, la primera acción siendo gobierno es no legislar, algo así, muy parecido a eso decía la calle Pou. Lástima que no tengo ahora el... Si no era legislar la palabra, si no era... Bueno, la idea era que cuando gobiernes, la primera cosa que tenés que hacer es... No meterte, sí, no interceder. Creo que era interceder, estoy muy cerca. Y decís, pero entonces ¿para qué sos gobierno? Para sos un árbitro que no arbitra. Claro, es magnífico, sos un espectador. Te votan para mirar cómo va todo. Es magnífico, ¿no? La tendremos exactamente un poco difícil. No, muy difícil. Bueno, pero era esa la idea. Y está esta idea de que los populismos, ¿no? En realidad te agarran y... Es cierto que repartiendo guita no resolves nada, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Pero la idea de que reparten guita porque quieren volver a ser elegidos, ¿viste? Esa cosa vieja de te doy una zapatilla cuando me votás, te doy la otra, y no sé. No, tenemos medio Argentina sin empleo, sin calidad de vida, sin energía muchas veces, sin techo otras veces. ¿Qué quieren que hagan? No, déjennos a nosotros. Nosotros como corporaciones, como privados, como productores, como genios de las matemáticas y la economía, vamos a resolver la situación de todos. Esperen. El esperen tarda 3, 4, 5, 6 décadas. No sabemos cuánto tarda. Generaciones tarda. Dice, bueno, la luz al final del túnel, este es un momento oscuro, hay que hacer un esfuerzo, hay que ajustarse. Todo eso. Esperen que la copa rebalse, esperen. Esperen que estemos bien nosotros, que de luego ustedes van a estar un poquito mejor. Esa es la propuesta de ellos. Claro. Bueno, pero lo otro es populismo, ¿no? Lo otro es populismo. Adiós. Fue campeón del mundo con Maradona. Brilló en Europa, pero el fútbol le dio la espalda. Trabajo para comer y alquilar, dice alguien indignado. ¿Eh? Que fue compañero de Maradona. Bueno. Y sí, el resto de la gente también trabaja para conseguir alquilar. No, porque tuvo una pelota, porque fue compañero de Maradona, ¿qué quiere? Que venda la medalla. No, algo de Maradona. Claro, no sé. Una media. Lástima pobre que tienen que alquilar. Algo. Bueno, ni siquiera la ley de alquileres quieren. Fíjese, claro. Hasta le ponen a decir, venimos con la ley de alquileres para que no abusen la gente que menos tiene, que no tiene propiedad. No, ah, mirá, la desregularon ahora, aumentaron todos los alquileres, malditos peronchos, están así. Dice, ah, porque presentaron la ley y ahora aumentaron los alquileres. Claro. Pero no fueron ellos, fueron los inquilinos los que aumentaron los alquileres. No le echan nunca la culpa a los propietarios. A los propietarios, sí. Echarle la culpa a los propietarios. No. No, la culpa la tienen los peronistas. No son empresas, no saben gobernar. Mansur evitó hablar de las tensiones con el kirchnerismo, eso ya lo dije. A ver, me queda clarín, la interna del oficialismo, insiste, por ahí. Trastienda de la reunión de gabinete, idas y vueltas por Guado de Pedro y el fantasma de las renuncias en masa. Se le van a masa, no, renuncias, muchas renuncias, quiere decir. De masa ni se habla. Debe estar ocupado masa haciendo. Masa está ocupado mirando todo. Masa está viendo dónde pone el banquito. Seguramente, sí. Es un gran jugador, Masa. Es más, yo tengo lo siguiente, que me disculpen los que están escuchando, usted discúlpeme, señorita Rosalía, pero yo tengo, imagínense que este es un colectivo, acá tengo la ventana y al lado dice en caso de urgencia rompa el cristal y hay un mazo de masa. ¿Un mazo? Sí, yo agarro el mazo de masa y rompo el cristal en caso de urgencia. Y sí, en caso de urgencia hay que elegirlo a masa. Mire lo que digo, ¿eh? Alarmas. Alerta C5N, sí. Serias declaraciones en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. En caso de urgencia, elíjalo a masa. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. En caso de urgencia... denle la oportunidad. Quiere ser líder, quiere gobernar. Hace 20 años que el tipo tiene una proyección y una ambición política. Y bueno, déjalo a ver qué hace. Ya lo dejamos a Alberto a ver qué hacía. Y bueno, ahí vemos que no hizo mucho. Casa Rosada, el video que muestra el tenso clima en las reuniones de ministros, están con las reuniones de ministros. No sé cómo le llega esto a la gente. A la gente de poca comprensión lectora. No sé, ¿cómo le llegan estas noticias? Uno ve el canal y dice, ah, qué quilombo, mirá, es una bolsa de gatos, mirá, no sé. Sí. Presentan eso, ¿no? Da esa imagen. Sí, forma esa opinión negativa. Crisis de que no. Se pelean entre ellos, qué sé yo. Convengamos que se están dando internas tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición. Pero bueno, es como que se toma la más fuerte aparentemente o más problemático ellos, lo que pasa con el gobierno. Ellos presentan que la de la oposición ya está resuelta. Presentan eso. De hecho parecería que está resuelta en efecto. Macri sabe que es un piantaboto, que lo tiene que dejar la Reta, no queda otra. El tema era si la Reta iba con Milei o no. Y dijeron no, todavía no. El tema es que pasa que con nos apoye Vidal de afuera, también, si quiere. Vidal, ¿eh? Vidal en su momento también hizo presiones. Bueno, veremos. Ahí el bar es de Macri. El bar lo maneja Macri y lo tiene que dejar a la Reta porque es el que más estuvo a su lado y es el que más probabilidades tiene. Nah, ya está. ¿Qué van a hacer? Bueno, así las cosas. Porque ya empezamos a repetir noticias en Clarín, la de los goles de Inglaterra, la camiseta, Infobae empieza a irse por sus crónicas, algunas de ellas muy buenas y apasionantes. La boleta única. Está insistiendo mucho Infobae con la boleta única. Me está dando miedo. ¿No hizo referencia Clarín a las declaraciones de Fernández? No Alberto Fernández, sino Aníbal Fernández. Que fue bastante duro. Muy temprano hoy. Muy temprano hoy sí sucedió, Rosalía. Uh-huh. No sé si lo puedo encontrar acá. No creo. Pero a ver, si tal vez lo pueda encontrar. Mansur, Bingos, Berni, auditoría en el Vaticano, juicio a Cristina, tiró hoy hace 3 horas Clarín, piden sumar un informe con ahí datos. Está lo que dijo Berni, los une el odio a Cristina, dijo Berni, respecto de Fernández y el resto de su comitiva. Berni salió a defender a Cristina. Uh-huh. Qué cosa loca este Berni, es un loco bárbaro Berni. Lo prefiero acá igual. Lo prefiero de este lado, discúlpenme. No, sí, entre que dije Massa y entre que dije Bernie Estelado, dicen, este es un albertista. No, miren que no. Son nada, son lo prefiero a este tipo acá, dije. No. Imagínatelo tenerlo allá, como le veo. Imagínatelo tenerlo con los otros. Es de temer. Felipe Zuloaga, no tengo las declaraciones, pero dijo que eran una manga. Al presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida, dijo Fernández. Ah, a Fernández le encanta usar ciertas palabras y adjetivos que lo colocan ahí. Ah, es que es esa Aníbal Fernández ya tiene los huevos por el piso. Ya tiene los huevos por el piso, Aníbal Fernández. Entonces, cuando puede tirarte un adjetivo descalificativo, te lo tira. Y no a una persona, dirigido a una persona exactamente, sino a un grupo, una idea o una intención. Al menos todavía tiene ese decoro y respeto. Bueno. Y bien, hasta aquí las noticias del día de hoy. El varieté a dos puntas, a dos veredas, a dos mazos de cartas de información. ¿Con qué nos vamos a ir a la tanda? Sería el problema. Tenemos un nuevo buscador. Ah, bien. No queda otra, creo. No, estos del primero. No, estos tampoco. otra vez Silvio Rodríguez, no. ¿Qué podemos poner? En vez de desacuerdo. Internas. Opciones. Piñas van, piñas vienen. Lo tengo. Piñas van, piñas. Según tengo. Clarín parece que fuera ese el clima. Lo tengo, está acá, claro que sí. Bueno, lo vamos a poner de Sobrio las piñas también está. De Divididos. Pero no, vamos con dos minutos. Sí, señores. Vamos con dos minutos. Con su archifamoso tema. El problema es que es muy corto. Es demasiado corto y nosotros queremos tomar agua, tomar algunos mates, así que vamos a agregarle también Divididos, vamos a hacer un doblete hoy, después de 50 minutos ininterrumpidos. No hay programa alguno en la radiofonía argentina ni de streaming que esté 50 minutos dando noticias. Hacen 20, 25, 10 minutos de propaganda, vuelven, se aflojan, se distienden, hacen unos chistes, traen un humorista, hacen otra cosa. Bueno, dedicado al gobierno, dedicado a la fractura que hay, la fractura o la pelea, más que fractura, dentro del frente de todos, es que vienen los muchachos de dos minutos cantando, piñas van, piñas vienen. Y sí, no queda otra, es así. Mientras todavía no sean las piñas que nosotros pensamos, bueno... Estás escuchando Buenos Aires 0.ar. En caso de urgencia, rompa el cristal con la masa. Importado de Caraza, la de Jú. Muy bien, Tito, hermano Grise. Acaban de pasar aquí en Buenos Aires 0.ar. Dos minutos, piñas van, piñas vienen. Y ahora continúa Divididos, Sobrio a las piñas. En Buenas Tardes, Pueblos Libres. No de violencia hoy. Bien, tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café de... Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Hoy, ofrecidos todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Mobil Oil en el país. Los noticiosos Mobil Oil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Mobil Oil. Segundos, segundos afuera, don Segundo Sombra, váyase de aquí, que hay luz y está soleado, lindo día, linda tarde, en Berizo, en La Plata, creo que en Merlo también, en todos lados. Saludos a la Lolita que está escuchando. Lolita, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo la Lolita, eh? Hola Lolita. Es una oyente pequeñita que tenemos del otro lado del conurbano. Bueno, segundos afuera, segundo bloque. Buenas tardes, pueblos libres. Libres de muchas cosas, de tantas cosas. Demasiadas. De demasiadas cosas, sí. Estamos presos de nuestra libertad, diría, inclusive. Pero bueno, no, está bien. No hay que hacer un cuadro dantesco tampoco de todo esto. Bueno, estábamos escuchando Divididos, Sobrio las Piñas, ¿eh? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Dice, en un momento, el vino del poder sería, el vino del poder, o del licor Tres Plumas, que acaba de pasar aquí, es un auspiciante antiguo, pero todavía digno, y que deja el sobre que corresponde. Si querés dejar algún sobre, lo mejor que podés hacer es enviarlo. Ya no físicamente, sino digitalmente desde tu app favorita, ¿eh? A Buenas Tardes Pueblos Libres. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, pones el alias del CBU, de la cuenta de Buenas Tardes Pueblos Libres, la personal de Lucas Marramón, quien conduce este programa, junio.este.lujo, es el alias junio.este.lujo. ¿Qué lujo este junio? Y lo envías a través de Mercado Pago, de cuenta de DNI, de... ¿cómo se llama? La Nación. Blanco Nación. La Nación Más. No, ese no envía ese nada. Ese quita todo, cuidado con ese. De Banco Nación, también alguna PP, PayPal, no creo que lo permita, pero bueno, fíjense. Un aporte de 10, 50, 100, 200 pesitos. No creo que seamos meritorios de 500 todavía. No lo creo. Bueno, estamos emitiendo este programa en vivo de lunes a viernes de 13 a 14.30 horas por Buenos Aires 0.ar. Bienvenidos los oyentes de YouTube. Este bloque va para YouTube. Para ustedes. Para vosotros. Hay mucho español en YouTube. Yo soy de mirar mucho youtuber que no streamen, que no streamings, streamers. Que no streamers, youtubers, que generan contenido bastante interesante. Viajo por el mundo a través de YouTube, inclusive. Está bien, sale más barato. Sale más barato y es más calentito. Claro, sobre todo ahora. Sí. Y es la única posibilidad que tengo, por cierto. Claro. Bueno, ¿con qué, qué tenemos para el varieté atemporal? Bueno, hoy decía un panorama dantesco, ¿no? Sí, bastante dantesco era el panorama que había por allí en la Edad Media. ¡Ah, una porquería la Edad Media! Igual creo que esta es la moderna o la contemporánea. Tenemos un artículo que habla sobre las curiosidades en la higiene durante la Edad Media, esa época tan rara que vio que se representa a veces en las películas de una forma que uno lo ve y dice, mal que no nací en esa época. Bueno, igual cada película a lo largo del tiempo la va representando mejor. Si uno mira el cine clásico de oro de Estados Unidos, las grandes producciones estas, no me acuerdo cómo se llamaban, tenían un nombre en especial, Peplums creo que eran. Los Peplums, si no me equivoco, se les decía Peplums. Son estas megaproducciones, Moisés, Espartaco y otras tantas más. Y si uno veía esas, estaban todos como muy prolijitos, muy limpitos, ¿no? Era todo muy, muy católico, si se quiere. Y, bueno, en las últimas se busca más realidad, sí. Y empieza a aparecer manchitas en la cara. Bueno, se empieza a representar esa edad un poco mejor. según este artículo, dice lo contrario, que en realidad eso que nos muestra en esa imagen de la Edad Media, como que nada, la higiene no era un tema prioritario ni importante en la sociedad, no era tan así, había ciertos sectores que sí, es se que entendía ni que... Ni los reyes se bañaban, imagínense lo que... Tenía sus técnicas, según este artículo. Estamos hablando de gente que no tomaba agua porque estaba en mal estado y desayunaba con cerveza o vino y le daba vino o cerveza a sus hijos porque el agua estaba en mal estado y que comían carne con kilos de sal porque la carne estaba podrida, estaba pasada, no había ningún método de mantenerla congelada. Entonces le tenían que tirar kilos de sal a la carne para sacarle el gusto a podrido y comerla. Obvio. O sea que los chicos estaban, meta, carne podrida con sal... Sí, sí. Panes duros y vino cerveza. Sí, está muy nutritivo. Por eso vivían 40 años, claro. Por eso la gente vivía tan poco. Bueno, acá tenían, a pesar de que no tenían las condiciones ni los recursos, como dice usted, uno podría decir, ah, qué mugriento, no se bañó. No, no tenían los recursos para hacerlo. Báñese usted con agua fría. No, más vale, en los inviernos de Europa. Qué lindo. Ah, y también estaba el prejuicio, la idea de que... A ver si esto está fuerte. Espero que no. Está correcto, lo podemos bajar un poquito. Ahí está. Estaba el prejuicio de la idea de que bañarse le hacía mal a la salud. Hay gente que todavía... En este siglo que hace mal. Bueno, es cultural. Es cultural, sí. Bueno, una de las técnicas que utilizaban para... Porque hay ciertos estándares de belleza, dice el artículo, que no han pasado de moda. Uno de ellos era el ser rubio. Las ser caderas rubio, ah. Ser rubio era tenido como algo deseable, ¿no? Como pasa hasta el día de hoy, donde vemos gente que tiene el cabello morocho y se tiñe a pesar de que no le queda muy bien. Está por la hegemonía cultural norteamericana a través de la televisión y del entretenimiento, que todas las muchachas de Latinoamérica se empiezan a teñir de rubio. De las modas, exactamente. Bueno, una de las técnicas que se utilizaba en ese entonces para aclarar el cabello era usar aceite de oliva y cebolla. Se frotaban las mujeres con aceite de oliva y cebolla, que usted dirá qué asco. No, hoy día hay gente que se pone palta para... Usted sabe que tiene el plusbel. Mayonesa. ¿Acaso? No, claro. No, pero hay tratamientos no, capilares. Usted no, digo, mirando el micrófono, digo a la gente. Usted se compra el Pantene Wash & Go, el Head & Shoulders, y no sé qué. Y no sé si no es mejor ponerse cebolla. Nunca entendí el título. Sí, nunca entendí el título de ese shampoo, Head & Shoulders. Haces un producto y le pones... Cabeza y hombros. Cabeza y hombros. Raro, ¿no? Raro. Bueno, no importa. Así es Estados Unidos. WhatsApp es qué pasa, ¿no? Windows es ventanas y así. Bueno, ¿sabe que tiene esos productos o no? Por ahí tienen cebolla. Y sí, por ahí tienen cebolla. Hay gente que usa mayonesa, aunque con el precio de la mayonesa te sale más barato comprar un Pantene. Ah, yo tenía un amigo que decía que se ponía mayonesa en la frente y le daba poderes. ¿Qué tipo de poderes? No lo vi más, está en el borda. Ah, bien, pero... ok. Ya vemos qué poderes le daba. Bueno, sí, pero hay tratamientos capilares con palta, con... No recuerdo ahora cuáles otros, pero sé que hay gente que todavía hace ese tipo de tratamientos. Con... Yo no lo haría, ¿qué quiere que le diga? Una vez me acuerdo haber visto a alguien en la televisión que decía que los adolescentes para el acné se tienen que refregar cacona de gallina en la cara. Por ejemplo... Me pareció creíble dentro de todo. No sé. Después vamos a ver que lo usaban también, pero para otras cosas en la Edad Media. Otra de las técnicas que utilizaban para lucir el cabello más sedoso y suave era ponerse grasa de tocino. ¿Grasa de tocino? Grasa de tocino, grasa de cerdo, utilizaban para darle esa sedosidad en apariencia, ¿no? Porque si lo acariciaba sería un asco, me imagino. Qué complicado era ser vegano en la Edad Media. Sí, muy complicado. Es un lujo del capitalismo ser vegano. Es un lujo, ¿eh? De esta época. Sí, es un lujo de esta época. Bueno, las mujeres de clase alta tenían la ventaja de que podían lavar su cabello con cenizas y clara de huevo, ¿no? Aunque esto no lo protegía de los famosos piojos, que viene sabido que debajo de esas pelucas que usaban la nobleza había... Pero entre la ceniza y la clara de huevo salía corriendo el piojo. No, parece que no era muy efectivo. ¿No? No. Así que las mujeres de las altas alcurnias llevan consigo un alfiler con una punta que les permitía rascarse por debajo de la peluca, ¿no? Ah, cuando estaban así no estaban pensando. No, se no, rascaban no. Así. Se estaban rascando. Picando los piojitos. Qué feo, ¿no? Porque no sé. Se dice que los chicos que tienen piojos les cuesta prestar atención por razones obvias. O sea, tenés un bicho que un parásito, nada más y nada menos que un parásito que te está comiendo literalmente. Imagínese lo que sería estar todo el tiempo con esas pelucas. Claro, es por eso que los productores no pueden concentrarse en producir más, porque tienen una sociedad parasitaria que le roba con los planes. Claro, están con él, con sí. La cosa. Bueno, después otro dato curioso tiene que ver con esas camas que vemos siempre en las películas tan hermosas, con un dosel, ¿no? Con un, todo un aparatejo labrado arriba. Un techo. Un techito, exactamente. Un techito. Pero un decorado, ¿no? Era un techito así nomás. Sí, no todo. En esa época no tenían internet, entonces se ponían a decorar todo. Sí. Todo lo decoraban, todo lo magnificaban. Che, necesito un bastón. Esperá 6 meses. Y salía un tipo con un pato, y el pato que sostenía una tortuga, y la tortuga que sostenía la bola de arriba, donde vos lo agarrás y decís, ¿qué es esto? Exactamente. Bueno, esos dos... Qué falta de eficacia, de eficiencia. Diría, no sé, Elon Musk, ¿no? El de Amazon, pesos. Bueno, esos techitos o ese dosel se utilizaban no solo a fines estéticos, o digamos qué lindo que tengo el dosel en mi pieza, sino era porque, bueno, había muchos insectos, la arquitectura no era lo más perfecta que existía, entonces seguramente habría insectos que hacían, ponían sus huevos, sus cosas, entonces eso lo protegía tanto de los insectos como de los excrementos, y por eso era... Se le caían los excrementos del vecino a la cama, o sea, del que vivía arriba. Y sí. El Reinaldo por ahí cagaba ahí donde dormía, y esto hacía una filtración junto con el pipí del Reinaldo, entonces se filtraba para los pisos inferiores. Claro. Era muy lindo dormir así. Estás durmiendo y te cae. Cae un aviso del Reinaldo en el ojo. ¡Ay, Dios! Esperemos que no estén comiendo los oyentes. Es posible, sí. Bueno, usted hablaba de la cacona de gallina. Bueno, era utilizada en esa época para como tratamiento capilar. Para la gente que era calva. Los hombres, sobre todo, utilizaban eso como método que no funcionaba para nada, pero bueno. A alguno se le ocurrió que sí. Yo hubiera confiado en la brujería. Tal cual, yo hubiera confiado a full en la brujería. Bueno, otro hecho que es notorio y que no es notorio, que es obvio, es que en esa época no se usaban cubiertos, sino que comían con las manos. Ah, como Borges. Ah, Borges porque no veía que carancho que iba a andar pinchando. El tipo tenía que tocar, pobre. Cierto, práctica muy... o sea, de lo más normal es utilizada en todo Asia, India, sudeste asiático, todo, en todo Asia comen con la mano la gente, es natural sí. Comer con las manos. Acá tenemos esta idea de separarnos, ¿no? Esta idea tan occidental de separarnos de la cosa, de la naturaleza, de no mostrar el vello, de separarnos, ¿no? Tenemos sí. El occidente es la separación de la naturaleza a lo que dé. Sí, tiene que ver también Occidente con el tema de la modernidad, del modelo racional y del hecho de que cuanto más tapemos ese lado salvaje a nivel natural, más raciocinio hay. Sin embargo, culo y teta hay por todos lados. Pero eso bueno, no se oculta. No, de eso no lo quieren ocultar. No. Bueno, acá tenemos el caso de Enrique VIII, este rey que en apariencia le gustaba mucho ostentar y tener lujo, pero resulta que no iba condicionado con los estándares de higiene, porque dice que le gustaba mucho forrar todo con pieles de animales y demás, pero aparentemente no tenía los tratamientos adecuados y eso muchas veces estaba infectado con pulgas, piojos, ácaros, así que después tenían que andar los sirvientes limpiando todo eso y luchando contra los bichos. Porque al señorito se le ocurría que quería poner piel por todos lados. Oh. Así que bueno. ¿Eso le pasaba? Eso era Enrique VIII. También está el tema de que había cierto temor y terror a bañarse en algunos... algunos de la realeza europea medieval tenían miedo, inclusive dice que llegaron a echarle la culpa al baño de la peste. La famosa peste que... La peste bubónica, uh-huh. O la peste negra. Uh-huh. Se llevó, se cree, no sé, un tercio de la población. Creo que fue en esa época, sí. En 1300, surge en 1350 alrededor. Es un brote que termina diseminándose, propagándose en Italia. Uh-huh. Por un barco que llega. Bueno, por las pulgas, justamente. A través de las pulgas. Y lo peor es que no se le ocurrió a un edil, a alguien con autoridad en el Vaticano, no sé si era el mismísimo Papa u otros obispos. Sí, creo que fue un papa que dijo que los gatos tenían demonios. Claro, dice que los gatos eran elementos del demonio, de las brujas. Exacto. Entonces dijeron, esto nos pasa porque hay mucho gato acá. Entonces matemos a los gatos. Y los gatos naturalmente eran, tenían controladas naturalmente las ratas. Controlaban a la rata y la rata llevaba la pulga. Entonces hicieron un desbarajuste donde se propagó aún más la peste negra. Sí. Sí, fue peor el remedio que la enfermedad. Viva bueno, la fe. Lo que ellos decían es que, porque justo para esa época salió una especie de teoría que es la miasmática, creo que es, del miasma. Me suena. Que decían que las enfermedades se transmitían por medio del olor y de cosas así. Del aire, el olor. Entonces una de las cosas que decían, bueno, si uno se baña, abre más los poros de la piel y eso te condiciona para que te enfermes. Así que no se, durante la peste no se querían bañar los reyes y todo eso por miedo. Para tener los poros cerrados. Esta teoría, mire, cuando fue el caso este de, en Buenos Aires, de las peste también, de la fiebre amarilla, además todavía estaba esta teoría del miasma. Bueno, no me acuerdo en qué época venía un tipo con una pipa larga y le soplaba humo en el tujes para que se cubre. Humo de tabaco, tabaco. Le soplaban humo de tabaco en el ano para, no sé, para producir un efecto irritable, supongo. Bueno, esto curaría algunos males también. Fumarte en el tujes. Otra de las cuestiones decía que se oponían al uso de cubiertos que venían de Oriente, porque decían que era algo que si Dios nos hizo con dedos para comer era una herejía o algo, no sé cómo decirlo. Los contrario. Cubiertos venían de Oriente. Sí, todo este Marco Polo se traía todo. Pero se ve que en Oriente tampoco pegó mucho. No, igualmente los cubiertos que eran de la época bastante incómodos para comer, eran dos fierros retorcidos con una punta. Pero era bueno. Como un tenedor de dos puntitas. Sí, sí, sí. Un vidente. Era un pinche. Un vidente. Después dice que la cuarta mujer de Enrique VII que contrajo nupcias. La segunda, creo que es Ángel Krebs. La cuarta dice acá. La cuarta dice acá, bueno, está bien. Bueno, no sé, teníamos. Ah, sí, sí, tuvo seis. Pero se caracterizaba porque no le gustaba bañarse y tenía un olor espantoso, la pobre. ¿Ana? Sí. Ah, Dios. Creo que la terminó matando. Enrique. Sí. Me parece que la colgaron, sí, uh-huh. Me parece que fue condenada a muerte. Bueno, después hablando de empleos mal pagos y desagradables, el limpiador de trasero creo que se llevó todos los premios. Limpia culos. Limpia culo, pero real. Ojo, no de cualquiera, el limpiador del trasero al rey. Era. Bueno, debería pagarle bastante bien, me imagino, no sé. Dice que era uno de los más cotizados, sí, sí, sí, pero bueno. Si te tocaba limpiar el culo al rey, era como ser el cadete de... Era ser como el cadete del CEO. Vamos, que no. Claro, dice no que no mal. Cualquiera accedía a ese puesto, porque era un puesto de confianza, se imagina que... Había que entregar el tuje a alguien de confianza siempre, sí. Bueno, ¿cómo limpiarían, digo? No dice la zona. No dice, lo único que dice es que tenía. ¿Usarían alguna esponja, algún palito? Había, creo que un elemento, sí, había un elemento que era como una especie de palo largo con un coso que tenía que limpiar. Por ahí algún amante también que se prestaba al servicio. Pero bueno, por lo menos le pagaban, bien podrían haber agarrado a alguien y obligarlo, no sé, qué sé yo. En esa época no claro, sé. Claro, me limpia el troje, te corto la cabeza. ¿Qué ibas a hacer? Era así, sí, en aquella época no había derechos, no había nada, no había ley, no había derechos. Estaba, no sé, un edicto real, era todo. Te agarraban, tenías hambre, vos tuviste la mala suerte de formar una familia en la Edad Media. Tenías hambre y te adentrabas en los bosquecillos así, allí de Europa, a cazar un cervatillo y si estabas en propiedad del rey te cortaban la mano o te mataban. Obvio. Porque el cervatillo era del rey. Exacto. Dice, pero tenemos hambre. No importa. Sí, muerte. Muerte. Después su familia se moría de hambre porque quien carancho le traía comida. En aquella época sí era importante. Ser hombre, ser fuerte, eran características. Era fundamental, diría, sí. Es una cuestión de vida o muerte. Pero... Sí, eran características muy importantes para defender a los más débiles, para conseguir alimento. Sí, hoy en día ya no. Pero bueno. Bueno, dice que la reina Isabel también, una de sus. ¿cómo decirlo? Bueno, acá dice su afán. Su costumbre era maquillarse para parecer más blanca, porque ser de tez morena en aquellos tiempos significaba no tener dinero, no tener clase. ¿Y era morena? No creo que haya sido muy morena, pero por lo visto ella estaba... Ah, pero no era tan blanca como las inglesas. Como ella quería, exactamente. Sí. Así que dice que se maquillaba, pero el tema es que en esa época el maquillaje tenía mucho plomo, era base de plomo, lo cual era contaminante. Y venenoso, digamos, pero no es lo peor es que aparentemente para sacarse el maquillaje que era de plomo, utilizaba mercurio. De Guatemala a Guatepeor sin paradas. Así. ¿Pero cómo vivió esta mina? No sé, pero... ¿Porque no murió? No se dice cómo murió. Sí, radiante. Dice que estuvo a punto de morir de viruela. Pero no dice que haya muerto a causa de eso. Wow. Capaz que tenía tanta cosa en la sangre que ni la enfermedad la quería. En la sangre, en la cabeza. Fue una mujer de temer. Uh-huh. Otro que también espantaba con su olor era el rey Enrique IV, un gobernante francés. Vio que hay todo un prejuicio y una cosa de los franceses que hasta el día de hoy... Que por algo los y mi abuelita decía que inventaron los perfumes. Porque inventaron los perfumes para tapar el olor. Sí. Sin embargo, dice, no bañarse no impidió que Enrique IV tuviera éxito con las mujeres, obviamente. Bueno, era Enrique el poder IV. Y la plata que tenía. En esa época te señalaba y vos tenías que ir. Bueno, sí, también. Si te negabas, te podías perder la vida. Más que éxito, poder. No éxito, tenía poder. Bueno, obviamente que durante los embarazos, los partos, el índice de mortalidad era altísimo, no había antibióticos, no había otros medicamentos, no existía la anestesia como hoy día la conocemos, así que imagínense lo que era. La manera más ingeniosa con la que trataban el asunto era prohibirle a la madre levantarse de la cama muchas semanas antes de que el bebé naciera. Después que se da el parto y la madre sobrevivía, no se le permitía ver a hombres y se mantenía aislada durante un mes por la impureza. Por la impureza. Uh-huh. Sí. O sea, traer un niño al mundo era impuro. Era impuro, parece. No entiendo mucho. O porque salía sangre y la placenta. Sí, yo supongo y... que porque al no tener para hacer una ecografía, no tener un medio como, seguirían despidiendo pedazos de placenta. Bueno, por ahí se entiende un poco más. Así que bueno, también dice que utilizaban en esa época ropa interior que les permitía ocultar el olor. Se le ponían de todo tipo de hierbas y cosas como para evitar que eso se propagara. Algunos le ponían vinagre, no sé qué era peor, yo el olor a vinagre prefiero no sentirlo, no sé, pero se le... Así que bueno, había muchas cosas que tenían que ver con la higiene en esa época. Con la falta de higiene. Con la falta de higiene, pero bueno, en ese momento eran como avances. Para la época eran como avances. Otro que es curioso que dice, los perfumes estaban hechos con los jabones, exactamente con grasa de cordero, así que no era algo que realmente fuera muy higiénico ni que tuviera un olor muy agradable. Después, con el pasar de los años, sí le empezaron a echar hierbas, aceite de oliva y otras cosas que tenían un poquito de olor, un poquito más agradable, ¿no es cierto? Ay. Ah, qué lindo. La verdad que... Auspicia Jabón Federal. Tenemos aquí la promo, creo. Vamos a ponerla un poquito. Creo que está por aquí. Vamos a utilizar. Al campeón de la limpieza, al que no tiene rival. Al campeón de la limpieza. Las del gran jabón federal. Prendas blancas, sobre todo las de lino, era que utilizaban la orina humana para eso. Orina humana. ¿Para limpiarse? Para dejar las prendas blancas. Creían que eso le permitía blanquear. Bueno, está bien. ¿Qué bloque tan...? Me siento sucio después de este bloque. Sobre todo porque algunas de esas prácticas todavía sobreviven en mí. Algunas, no muchas. Convengamos que hay lugares donde la higiene es imposible hasta el día de hoy. el debe cuerpo haber este tipo de métodos o parecidos hoy día en ciertas regiones del mundo todavía. Seguimos siendo bestias y animales, y el cuerpo algo bajo e indigno para la mente. Debemos desprendernos de esta carne. Veo que hay movimientos que ahora tienen que ver con eso, justamente, con aceptarse un poquito más como somos, dejarse los pelos debajo del brazo. Después está este movimiento muy interesante que es el, ay, no me acuerdo si es poshumanismo, me parece, que de alguna manera propone ir dejando el cuerpo de lado. Ah, el cuerpo, sí. Propone ir dejando el cuerpo de lado a través de la tecnología, la cibernética, la digitalización. Igualmente, poshumanismo, creo que es, no me acuerdo. No entiendo mucho. Transhumanismo. Transhumanismo, muchas gracias, sí, ahí está. Pero no entiendo mucho el trasfondo filosófico, si tiene que ver con el cuerpo como algo malo. No, no, no. O el por qué no serviría el cuerpo, por qué no. Me parece que están más dirigidos a la orientación de la evolución. Ok. O sea, la evolución en algún momento implicaría no solo dejar la naturaleza, sino también trascender los límites físicos y las penurias físicas. Para esto no estarían viendo el asunto de potenciar la reproducción celular, sino desprenderse de lo biológico, no ayudar a lo biológico a que siga viviendo. Entendemos que el envejecimiento y la muerte se da a raíz de una especie de olvido celular, donde la célula se replica en mala calidad, ¿no? Perdiendo material genético, ¿no? Y es ahí que las células empiezan a perder funciones. Es por eso que, bueno, uno se va vejentando. Digo, no es necesario el transhumanismo hacia lo otro, hacia lo tecnológico, hacia la extrapolación de la conciencia o el intercambio de partes de tu propio cuerpo, o sea, un hígado por otro hígado sintético, etcétera, todo eso, sino que por ahí podríamos, el transhumanismo no está viendo la otra posibilidad, que es, mira, te damos un yute de algo y tus células están renovadas, jóvenes, frescas, firmes. No, ellos apuntan a trascender. Apuntan a trascender lo biológico. Sí, sí, a una existencia casi, es una especie de inmortalidad a través de otras formas. Ahí tenemos al japonés este que se casó con un holograma. Bueno, el holograma lo va a sobrevivir si lo recupera, por quizás ejemplo. Él quiere ser un holograma secretamente. Quizás, ¿por qué no? Es más, yo creo que si tuviera la posibilidad de convertirse en holograma y casarse o tener una vida con su esposa holográmica, no sé cómo se diría, lo haría. Lo que nunca entendieron, y esto es una falla, es un agujero de guión. Hay un canal en YouTube que se llama Agujeros de Guión, lo lleva muy bien un vasco. Un muchacho vasco, habla en español, gracias a Dios, si no lo entenderíamos ni jota. Hay un agujero de guión en muchísimas, no sé si novelas, supongo también, pero en películas norteamericanas de ciencia ficción, sobre todo la mayoría norteamericanas, que siempre están apuntando a que uno o el villano o el mismo argumento alguna vez en la película consiste en la extrapolación de la conciencia a la digitalización. Pero nunca entendí, o sea, buscar la inmortalidad en esta misma acción, ¿no? Bueno, entonces me copio en una máquina, me copio en una PC, pongo mi mente en un coso. Me parece de una estupidez supina. Porque cuando yo hago una copia de mi mente, no soy yo. No es que me voy a inmortalizar porque me voy a hacer máquina, porque paso mi conciencia a la máquina. Si hago una copia de mi mente, una como una foto completa de todo el mapa neuronal, y ahí aparecen efectos de After Effects, de Adobe After Effects, de cerebros holográficos volando en el aire, y un tipo que opera, que es el mismo tipo que quiere pasarse a la máquina muchas veces. Decís, pero boludo, no vas a ser vos con tu cuerpo, vas a ser una copia exacta de tus funciones, de tu memoria, tu recuerdo, de todo, en un dispositivo, en un formato digital. Y vos te vas a cagar muriendo, tarado. Obvio. No vas a, no, que quiero lograr la inmortalidad. No, boludo, vos te vas a morir, no salga del cuerpo, señor, que se muere. No va a vivir en la máquina, señor. Bueno, eso es un gran agujero de guión. De todas las películas. A menos que el cerebrito solo viviendo. Ese es otro cantar. Que haya un cerebrito en una máquina. Claro. Pero ¿hasta qué punto podés ser ser humano sin todo el resto, o estar vivo sin todo el resto del sistema nervioso periférico, de las extremidades, no de los órganos, digo? Uh-huh. Quizás de lo primero que nos podemos ir desprendiendo es de los órganos. Yo tengo en secreto un guión que nunca lo escribí todavía, pero tengo la idea de en un momento se logra una revolución, la raza humana lograría una revolución, porque se sacan todo lo que es el aparato digestivo y se ponen una cosa ahí que son paneles solares. Okay. Entonces no necesitan comer más, se claro. quedan ahí tomando sol, se alimentan. Hay un proceso de energía, fotosíntesis. Se recargan. Se recargan todas las células así. Y listo, al eliminar la comida de como problema y búsqueda y tiempo, ¿no?, que toma conseguirla, cocinar. Esfuerzo. No, sobre todo el esfuerzo a conseguirla y todo esto, es que se empiezan a producir revoluciones. Porque si ya no dependemos de ustedes, no dependemos de esto. Imagínense el campo, ¿no? Oh. Indignadísimo el campo con esto. ¿Qué hacen se con fundiría. El aceite? ¿Qué hacen con la soja? ¿Qué hacen con la soja? Entonces se lo meten en el tuje para ver si se curan las enfermedades. Bueno, van a volver a la Edad Media. Me imaginaba eso. Creo que de lo primero nos podemos ir desprendiendo es de algunos órganos. Ahora, agárrese, porque no sé si va a quedar muy humano después de hacer eso. Ni muy linda. La estética está bastante avanzada y es de vanguardia también la estética, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Bueno, última noticia para retirarnos del varietal temporal hoy. Lindo, filosófico, ilustrado, no sé, todo me gustó. Bien. No higiénico, no muy higiénico, no, sí, fue muy higiénico, pero muy biológico, sí. muy natural y biológico. Eso también lo vamos a eliminar cuando eliminemos la parte digestiva. Claro. No más gases. Justo ahora que le están encontrando una utilidad. ¿Al qué? Y generar energía. Ah, yo pensé que a los que estaban al pedo. Bueno, eso hay que buscarle también. Andarlo a hacer el servicio militar, diría. Granata. Ah, cierto. Es una remake esa que no para. Es una remake en Argentina que mandarlo al servicio militar 1, mandarlo al servicio militar 2, otra vez al servicio militar 3, vuelve al servicio militar 4, Rambito y Rambón, quinta misión. No paran. Siempre viene un diferente político con diferente cara, obvio. Bueno, todos tienen la misma cara de piedra, pero a proponer una y otra vez lo mismo. Que vuelva al servicio militar, mira cómo están las juventudes. ¿No proponen la distribución de la riqueza? No, nada más fácil cagarlos a trompadas, mandarlos derechito, adoctrinarlos. Es cierto que hay que tener algún nivel de cultura o de, pongamos, respeto, ciudadanía, para luego participar de la sociedad. Pero no creo que ni esa cultura, ni ese respeto, ni ese entender cívico lo dé un servicio militar. No creo. Bueno. Es más complicado, señora Granata, sí, que lo que usted propone. Es mucho más complicado. Por eso que nosotros estamos haciendo un programa de radio. Si sería tan fácil, ya lo estaríamos resolviendo. Obvio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hablando de adoctrinamiento, tenemos una noticia que tiene como protagonista una concejala de Juntos que publicó en Bahía Blanca una noticia falsa, creyendo que era una noticia sobre adoctrinamiento, y que, bueno, la noticia hablaba de que en los recorridos de los trenes que van de Constitución a Bahía Blanca... Ah, y un adoctrinamiento terrible. Claro. Sí, el otro día me encontré con una foto de Cristina. Iban a poner libros peronistas gratuitos, pero que si eran de otra ideología iban a tener que pagar $100. Esto era un meme. Mal meme, digamos. Dicho sí, sea no, de paso. Y no de los más graciososos, realmente. Que lo habían editado justamente el si partido... Si se puede ver la foto. Si se puede ver la foto. Perón. Dice Perón y vos y tenés el 17 que de octubre. Un código y lo podés llevar gratis. Son ebook, supuestamente. Sí. ¿No? Y pero que sin embargo abajo ponían de otras ideologías tendrán un costo de $100. Un poquito ridículo. Pero lo de Perón y el ebook, ¿es cierto? No es cierto. Tampoco es cierto que están que te puedes cargar un ebook con el... Eso hay que hacerlo. Yo estoy a favor de que lo hagan. Bueno, al compartir este supuesto meme, la edil Soledad Martínez de Bahía Blanca puso: pasan los años y estas situaciones lamentablemente se siguen dando. Pasamos del famoso mamá y papá me aman, Perón y Evita me aman, a la actualidad, donde siguen los discursos ideológicos explícitos. Todo vale para seguir instalando el relato. Este es el debate educativo que hay que dar, dijo indignada allí Soledad, hasta que alguien le advirtió o ella misma se dio cuenta de que se trataba de una falsa noticia. Entonces, lo que hizo es, en vez de retractarse, dijo, realmente es para parodiar, porque la realidad la mayoría de las veces supera la ficción. O sea, no se retractó, sino que dijo, bueno, no importa, es peor todavía, esto no es nada. ¿Cuántas veces vimos flyer, afiches, guías educativas con un claro sesgo ideológico? Dijo acá la mujer, que obviamente sigue el discurso que siguen muchos de su sector político, en el cual hablan de adoctrinamiento en ciertos momentos, pero no dicen nada de las cuestiones que tienen que ver con el accionar. Pues, ¿se acuerda lo que pasó con la reta en las escuelas y demás, la otra vez la polémica que se hizo? El sello. No era necesario el sello, no era necesario, en las manos de los chicos. No, no era necesario. No, no. Y obviamente denunciaron que también muchas veces todo lo que es cartelería de cava y demás está presente en los jardines, en las escuelas, uh-huh. Es decir, bueno, respecto de esto, hablar de un sesgo ideológico en la educación es como decir nada, dos veces lo mismo. O sea, obviamente que la educación tiene un sesgo ideológico, lo tuvo siempre desde el momento que se formaron las escuelas primarias. La educación fue planificada para ciertos sectores, dictada por ciertos sectores, decididos, los contenidos siguen siendo decididos por ciertos sectores que tienen un sesgo ideológico. Yo lo que veo que siempre esta gente, se lo suele entender como derecha, conservas, o, bueno, liberales de la economía, se quejan ante las ideologías, siempre. El enemigo es la ideología. ¿Y qué pasa? Lo que no entienden es que ellos son, en todo caso, productores, pragmáticos o tarambanas. ¿Eh? Que no pasaron a la instancia superior de la conciencia, que es lo ideológico. Se quedaron en lo pragmático y se quedan allí, haciendo nido, haciendo negocios, haciendo que el humano tenga que estar al servicio de la economía y no la economía al servicio del ser humano. Entonces, no llegaron ellos a la instancia de lo ideológico. No. Es el gran enemigo de ellos. Obvio. Porque es la superación de lo que ellos mismos practican. Por eso la ideología. Las propuestas educativas, tanto de la reta como de ciertos sectores, inclusive el mismo Esteban Burrich en su momento, tienen que ver con una educación que te prepare para trabajar. Proponían eliminar carreras de la universidad porque no tenían una salida laboral en el mercado laboral actual. Exactamente. Entre decían, ellas pero historias, por ejemplo. ¿Para qué tener? Ay, Dios. Oh, casualidad. ¿Para qué, claro? ¿Para qué vamos a formar historiadores si no pueden ser empleados en la actualidad del mundo? Si las empresas no piden historiadores, ¿para no, qué? No piden filósofos, ni historiadores, ni no sé, ni antropólogos, no. Supongo. Yo que quería seguir antropología. Hay algunas momento. Empresas que tienen antropólogos, sí, pero son las más. Las que son las están más peronchas. En otro nivel. No, son empresas que están en otro nivel, que entienden que las, bueno, ciencias sociales son efectivas para ciertas cuestiones relacionadas. Hace una década atrás me enteré que hay empresas en Europa, en Estados Unidos, que requerían asesoramiento filosófico, uh-huh. De filósofos, ¿no? Sí. Titulados en filosofía. Sí. Bueno, igual agarraban uno, dos, tres, no agarraban un equipo de 50. Imagínense, 50 filósofos, pues no se ponen de acuerdo con nada. Pero están dudando todo el tiempo. Claro, ¿qué hacemos? Claro. Necesitamos de o no estos compramos? Tipos. Una pregunta existencial. Sí. Yo no niego que necesitamos de esta fuerza productiva, pragmática, para hacer cosas y llevar adelante otras. Pero también necesitamos de la intelectualidad, de la ideología, para empezar a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y a dónde está yendo. De hecho, sí, hay ciertas corrientes filosóficas vinculadas con lo tecnológico que se están haciendo muy fuerte y que comienzan a cuestionar la visión que han tenido las empresas, los lugares de formación que están vinculados con lo tecnológico, con lo informático, que llegaron a un punto que se dieron cuenta de que, bueno, espere, no somos tan neutrales. Tenemos que empezar a cuestionarnos nuestro lugar en el mundo, nuestra forma de ser parte de la sociedad, eso está bueno. Ya lo decía el general, la fuerza es el derecho de las bestias, creo, ¿no? Creo que decía esto, sí. La fuerza y la mugre. La sí. Mugre, como la Edad Media. La Edad Media. Sí. Yo me lo imagino al Reinaldo. Yo me lo imagino al Reinaldo jugando al culo sucio. Y perdiendo siempre. O ganando, ¿no? Sí, porque era el rey. Era el rey, claro, claro. Que él no iba. Aparte que él estaba en las mismas figuritas. Claro. Ah, mira, acá estoy yo, decía. No, rey, no. No tiene está que, cantando sus claro. Cartas, claro, no. Pero acá estoy yo, decía el tipo. Hicieron muy gordo acá. Culo sucio, pum. Y bueno, y en algún momento supongo que se cansaba el Reinaldo y decía, vamos, a limpiar el sucio. como nos va a decir ahora mismo René de Calle 13, a limpiar el sucio. Tema final de Buenas Tardes, Pueblos como Libres. Como anillo al dedo. Como anillo, bueno, como dedo a, como dedo al anillo. Para limpiarlo, para limpiarlo. Acá no hay placer, no, no, no. Hay limpieza y sobriedad ante todo. 4 minutitos, Calle 13, a limpiar el sucio. Nos despedimos hasta mañana en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Si estuviste en YouTube, espero que lo hayas pasado bien. Déjate un comentario. Comentanos si te sacás los mocos, dónde los dejás, debajo, de acá, de allá, si jugás al culo sucio y esas cosas. También estamos en Spotify, en archive.org, allí enteritos. Búscanos en Spotify y en archive.org. Vamos a cometer un pecado radiofónico. Puse el tema de vuelta. Bueno, será hasta mañana en vivo en buenosaires0.ar. Buenas tardes, Pueblos Libres. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con le estoy. Oh my god. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con le estoy. Oh my god. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Ok, todo el mundo, vamos a hacer una fila. Los que me quieran tirar, enseñen las axilas. Levanten los brazos, hey, sin darse codazo. Agarren una piedra y tírenme un pedazo. Y sigan el rastro de mi leche, porque con esto de la calle 13 me he clavado como a 500 evas en 2 meses. Flacas, gordas, enanas, gemelas y siameses. Si todavía el residente a usted no lo convence, es porque usted tiene la cabeza cerrada, cuadrada como un cubo. O puede ser que tiene un tubo atravesado por culo. O puede ser que tu cerebro no está preparado para tanto jugo. Como quiera te lo empujo, sin echarte fufu, magia negra, sin echarte brujo. Como quiera te lo empujo por culo, saquen el embudo. Erecto por el recto, néctar directo, inyecto tu cerebro a con el puñetero dialecto. Yo detecto a los insectos y con su imperfecto al hígado conecto. Yo sé que te jode escucharme a diario, y es que no es un hit, nada más son varios. Cada vez que me escuchas en la radio te jodo más que un barro en el labio. No es mi culpa que yo tenga más vocabulario. Yo te pasé el rolo, roller blade. Tú escuchando rap, yo Poison y Whitesnake, y con tu yeso la maté de una en mi primer break. What you gonna say? Pa' los que están cabeceando, aquí les traigo Bengue. Y el género está atrasado, tiene un delay. Por eso ser el rey en este field day es un mame. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con le estoy. Oh my god. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Aquí tengo tu plan de retiro. Cómprate una 9 milímetros y pégate un tiro en la boca, pa' que se salga toda la sopa de tus sesos pa' afuera. Vamos a manchar la primavera con sangre de ternera, por ser tan fucking mala reportera. Tus reportajes son diarrea, por eso estás soltera sin novio. Es obvio que tú pa' mí eres un microbio. Te voy a dar un consejo, ¿por qué no vas a Sábado Gigante a morirte con los viejos? Con el panty me hago a derretirte en la silla con toy pellejo, y que con tu muerte se derritan tus complejos. Yo sé que voy para el infierno, pero voy contigo, y allá abajo te voy a dar pa' abajo, te voy a dar castigo. Porque a mí también me gustan las viejas, así medio pendeja, sin talento, con un 0% de inteligentes pensamientos, culpables del embrutecimiento causados por comentarios hechos sin base y fundamento. Esta canción está llegando al borde del aburrimiento, así que visitante, suelta el coro pa' que se lo lleve el viento. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con le estoy. Oh my god. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con le estoy. Oh my god. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Esta es la única vez que vas a ser famosa. Este es tu momento, disfrútalo. Ay, sal del closet. Tu mai no se merece eso. Habla claro, sal del closet. Aunque no parezca. Te quiero mucho. Un besito. Viejita, un besito a la viejita.